Bienvenidos a una nueva edición de Vigilantes. En directo total estamos, como siempre, acompañándote en Onda Latina, en 87.6 de la FM en Madrid y desde cualquier parte del mundo, www.ondalatina.com.es. Una nueva edición, esta reunión de amigos, todos los viernes de 4 a 6 de la tarde, hoy último programa del año, 49 edición. Por supuesto, si nos estás escuchando en directo, si no, en cualquier otro horario de las muchas veces que se repite este programa, o bien por iVoox, también lo puedes escuchar y descargar. Este es tu programa de ahora y huesco llamado Vigilante. Hoy seguiremos poniendo todas esas novedades que te hemos estado poniendo esta semana pasada. Sean Stone, Sonny Station, Michael Thompson. También te pondremos la versión en castellano de Índico, lo que será su nuevo álbum con componentes de 91 Suite y Índigo Balboa. Y también te pondremos una balada también del nuevo álbum de Giles Ramírez, este álbum en solitario, que fuera cantante de Hot y de Ghost. Haremos un sorteo rápido allá por mitad del programa. Vamos a tener dos premios de consolación de ese concurso que hemos realizado durante un par de meses. Y bueno, no lo teníamos previsto, pero lo vamos a hacer. Haremos un sorteo rápido como el otro día para poder disfrutar lo máximo estos 120 minutos de la mejor música Or y Huescos. Decirte que no haremos nada especial hoy. No somos muy amigos, ya que, bueno, pues todo el mundo está con sus listas y tal. Nuestra lista sería bastante diferente, eso sí, te diremos lo que nos ha parecido a nosotros este año 2011, tres discos de cada estilo, de melódico, de ahora y de huescos, lo que nos ha parecido lo mejor de este año 2011. También te diremos un poquito, de manera un poco, lo que la gente nos ha dicho en las mails que nos escribía, aunque bueno, es bastante evidente. Sin más esperas, comenzamos. You Bueno, pues hasta ahí, casi nos pilla este Breakaway temazo del primer álbum que salía en 1986 de Illecure. Este tema que abría lo que era el disco de Illecure, como te decíamos, ese Breakaway temazo para abrir la edición 49 de Vigilante este viernes 30, ya terminando el año. Este 2011, un año fantástico para el AOR y el West Coast, discazos. Muchísimos discos, la verdad es que cuesta hacer incluso la lista. Pero bueno, luego te diremos un poco lo que nos parece a nosotros. Y bueno, tú decides, para eso ponemos la música, para que tú decidas. Vamos a ir con el álbum, un álbum que salía en este 2011, ese Relaunch, con versiones de Houston y este conocido Kerry. Come on. Qué buena versión se ha marcado Houston en este relaunch, ese álbum de versiones. Bueno, que tiene algún tema nuevo, pero básicamente de versiones. Y la verdad es que están muy, muy bien elegidos los temas de ese disco. Un disco recomendado, sin duda, por Vigilante. Vamos a continuar, no vamos de nuevo al pasado, no vamos al año 1993. Vamos con la banda Alien y este Number One. You are the one that I want. You are my number one. Chosen one, I'm a loaded gun, shooting with a ammunition. You can waste my time, spend my every dime, 'cause you're the picture of my every vision. Of a loser, got the glory of a winner. So listen to what I've got to say. Why get intensified by your pure existence? Acting like a child when you're near. 'Cause you are the one that I want. In my ain't number one. In my world, nothing that's matters. Like the real. To the sea, like honey to the bee. You lift me up 'cause you're my ain't number one more. You are the one that I want. You're my ain't number one. In my world, nothing else matters. Like a river to the sea, like honey to the bee. Qué buenos Alien, escuchando este tema llamado Number One, Vigilante. Vamos a continuar, vamos a irnos, vamos a seguir por el pasado. Este álbum, si no recuerdo mal, porque no lo veo, me parece que es de 1986, estoy hablando de la banda Adrenaline, una banda que, bueno, posteriormente los hermanos Romeo formarían lo que sería Dizzy Drive, y conocido sobre todo por un tema que sacaron en la película Iron Eagle, ese Wrath of the Jizzy, que no es lo que vamos a escuchar. Vamos a escuchar otro tema de ese álbum, llamado Wrath of the Jizzy, de Adrenaline, este Photograph. Like a river that must always run. escuchamos a Adrenaline, no el tema más conocido tal vez, aparte de ese Road of the Gypsy que salía en la película Iron Eagle, también tenían otro llamado Michael, que es bastante, bastante conocido. Si no lo has oído, bueno, pues puedes escucharle con saxo y tal, y posteriormente los hermanos Romeo montarían lo que fue Dizzy Drive. Vamos a ir con Gary Hughes, vamos a recordar de nuevo a Gary Hughes, otro tema que de vez en cuando pues tiene que sonar en Vigilante. Hay más, Beloved, Gary Hughes. Yeah. Este tema puede estar perfectamente en el siguiente recopilatorio que hagamos, ese segundo especial, que bueno, a ver si para febrero lo podemos hacer, ya que tenemos un mes de enero un poquito complicado. Vamos a intentar en febrero hacer otro especial. Nos comentaba el otro día algún amigo, Manuel, y algún amigo más, que bueno, lo podíais votar vosotros. Pues bueno, encantado. Si queréis escribir a vigilanteahora@gmail.com y poner vuestro tema, pues evidentemente lo meteremos en aquel especial también que hagamos. Pero bueno, nos guste hacerlo en total directo, sin elegir los temas, traernos muchísimos CDs y cogerlos sobre la marcha. Pero bueno, vamos a hacerlo, alguno haremos, como habéis dicho, con temas elegidos por vosotros. Es especial que mucha gente me ha hablado de él, gracias a todos los que habéis escrito. Todo el mundo le encanta, lo llevan en el coche, lo llevan en el iPod, etcétera, etcétera. Y bueno, de eso se trataba. Vamos a continuar con Mar Spiro, pero no con el nuevo álbum. Yo ya cuando pongo un disco, y la verdad es que me ha decepcionado bastante, muchísimo ese disco, no me esperaba algo así de Mar Spiro, escuchando temas como este del álbum No It Is Then, Then Is Now, Song With The Walking Shots. Esto es Mar Spiro, no lo que ha grabado este año 2011, bueno, 2012 exactamente, que es cuando va a salir. Esto es lo que me gusta de lo que hacía Mar Spiro, Spiro. Sunset the table. Just quit your bitching. You're young and able. Yes, sir. I say yes, sir. His nose in the paper. He's hiding behind it. I better tip a toe. He likes it quiet. You talk like he loved me once, all the way to Bakersfield. It must have been Sunday, 'cause after church the man gets feeling guilty. I wish I could. Set the table. He says, just quit your bitch. Bueno, pues no es por nada, ¿eh? El tema impresionante de Mara Spyro, de ese álbum llamado Now Is Then, This Is Now. Y bueno, la verdad es que, bueno, yo tal vez soy demasiado extremista a veces y, bueno, pues no me dejo influenciar ni por compañías. Creo que es un disco, el último disco de Mara Spyro merece la pena. Tal vez a la tercera o cuarta escucha le saquemos algo, pero es un disco que a mí personalmente no me gusta. Espero algo más de un tío como que ha hecho canciones como esta que hemos escuchado. Espero algo más que poner música programada y, bueno, meter una voz que prácticamente todos los temas me parecen iguales. Ya no es que sea pop o no sea pop, porque hay discos de pop realmente impresionantes, pero bueno, escuchando temas como este que hemos oído, yo quiero que vuelva ese Mara Spyro de nuevo a la carretera y nos haga temas como estos. Vamos a continuar con una banda española, vamos a ir con la banda de Val, esa banda que troncaba en Madrid hace poco, ese álbum llamado Back, que está teniendo tanto éxito. La verdad es que, bueno, pues iban un poco de tapados, no se les sabía mucho, y bueno, pues Alfonso Samos, David Geddes Criado y Gabriel de Val han formado esta banda, llamado de Val, con el apellido de ella, y bueno, pues un tema que no habíamos escuchado, este Dreaming, de la banda madrileña de Val. I wanna keep dreaming. Se llaman, la verdad es que están teniendo bastante repercusión en todas las radios, lo estoy oyendo, incluso algún vídeo por ahí en MTV, creo que están poniendo vídeos de The Val, o quiero recordar, no estoy seguro, pero bueno, la verdad es que están teniendo bastante repercusión. Ella fue cantante de Yin Yang y bueno, pues ahora está en este proyecto. Pronto se presentarán además de gira por Alemania. La verdad es que han entrado sin hacer ruido, pero bastante, bastante fuerte esta banda madrileña llamada The Val. Bueno, vamos a continuar en Vigilante en Onda Latina, el 87.6 de la FM, www.ondalatina.com.es, desde cualquier parte del mundo. Y vamos a ir con el nuevo álbum que todavía no ha salido, saldrá en este 2012, de Michael Thompson Band. Ha contado con Larry King de Solly Mull como cantante y la verdad es que se ha sacado un disco bastante, bastante interesante. Future Patch es el título y, como te digo, saldrá para Frontiers allá a finales de enero, primeros de febrero, este álbum de Michael Thompson Band. Vamos con un tema no escuchado. La semana pasada escuchábamos dos o tres temas de este disco. Vamos con otro, Ed Gein. And Álbum de Michael Thompson Band, The Future Past, que ha contado con Larry King a la voz, y bueno, pues ya vamos con varios temas. La verdad es que, bueno, pues sobre gustos, aún no decía en el muro si este tema era un poco peor que lo de la semana pasada, pero bueno, yo quiero que te hagas un poco idea de qué va el disco de Michael Thompson, ese nuevo álbum que también ha contado con un... Bueno, he hecho una versión del Can't Miss del anterior álbum, una nueva versión, que bueno, pues si nos da tiempo en el día de hoy te la pondremos, y si no, ya en la vuelta de enero. Vamos a continuar con un artista que a mí me encanta, además le he visto en directo junto a Pazral aquí en Madrid. Te estoy hablando de Curtis Steiger. Esta semana hablábamos en el muro bastante de él, y bueno, pues me apetecía recordarle sus dos primeros discos impresionantes. Luego, bueno, pues ha ido más a una onda más jazz, tal vez, está en otra historia, también muy buena, porque es un gran cantante y un gran saxofonista, pero bueno, no tiene nada que ver con la música que hacía en estos dos discos. En este álbum, concretamente, pues bueno, contó con colaboraciones de lujo como Glenn Ballard, Kim Ballard, Michael Landau también, tenía concretamente en este tema también a John Robinson de Break to Far, gente realmente importante ayudando a Curtis Steiger en este álbum, uno de mis cantantes preferidos, el álbum Time Watch, y el tema que da título a ese álbum, Curtis Steiger. Back in the beginning, days flew by so fast. Well, we hung on every moment like we thought it would be the last. And every breath I drew it just for you. Now I don't know what to do. You beside me, and I remember time. We'd never let it come to this, but somehow we just missed a happy ever after. And I remember time was. Time was the only thing we ever had to do. what a time it was. What a time it was. What a time it was. Oh, oh, oh, oh. Buenísimo, Curtis Steiger, sonando en Vigilante, en Onda Latina 87.6 de la FM en Madrid y www.ondalatina.com.es desde cualquier parte del mundo, como siempre decimos. Vamos a continuar con la banda Índico que te anunciamos la semana pasada. Como te decía, nos habían elegido para estrenar ese tema, ese nuevo tema de lo que será su álbum en 2012, con gente como de Paco Cerezo, S91 Suite, el mismo Índigo Balboa a la voz y también a los teclados, y bueno, pues Ángel Banderrama y más gente de 91 Suite acompañándole, el bajista y el batería, que no sé si serán posteriormente estarán en la banda tocando en directo, pero bueno, de momento esos son los componentes de Índico y el mismo álbum lo han grabado tanto en inglés como en castellano. Hoy vamos con la versión en castellano del tema que escuchamos la semana pasada, se llama Lo siento así, y ellos Índico. Escucho la música alrededor, toda una vida ha pasado ya. Recuerdo a mi padre tocando sonidos que en mi memoria están. Fue entonces cuando entendí el camino que debía seguir. Lo siento así. Saber qué opino de este mundo, yo me siento vivo a cada minuto. Una noche ver una oportunidad, volver a empezar otra vez. Lo siento así. Lo siento así. Quiero cantar de nuevo, morir. No me preguntes lo que ha cambiado. Lo que sé lo que quiero. día me verás más viejo, aunque nunca cansado del rock. Tú tienes mi devoción, pero él guarda toda una vida tatuado en mi corazón. Hasta ahí el tema de Índigo y de la banda Índigo, con Índigo Balboa y Paco Cerezo al frente. La verdad es que fantástico tema, nos encanta tanto en inglés como en español. El otro día lo escuchábamos con la voz de Jimmy Jamison, este tema, y hoy escuchamos la versión en castellano, que la verdad a mí me ha sorprendido muchísimo. No soy, la gente me conoce, ya lo saben, no soy mi amigo, porque pienso que esta música es más de inglés, pero la verdad es que lo han hecho súper bien la versión en castellano. A mí me encanta, tanto como la de inglés, y bueno, pues pronto tendremos más noticias. Han contado con gente como Jimmy Jamison, Mar Spyro, ayudándoles también, el primo de Dan Huff está por ahí, que no recuerdo ahora cómo se llama, el nombre, también gente como Michael Thompson, Tim Pierce, incluso también Pablo Perea de La Trampa, gente bastante bastante importante ayudando a la banda Índigo, y esperamos con muchísimas ganas este álbum para el 2012, que bueno, pronto tendremos, esperamos tener más temas de lo que será ese nuevo álbum. Vamos a continuar con Asia, el álbum Aria. Hacía tiempo que no escuchábamos nada de Asia, vamos con este Sad Situation. Just a space, an empty chair, and I know I was wrong. Just one more time, then I'll we'll be right back. now you're gone. Fantástico, Sasia, este álbum llamado Aria, con Get Down, John Payne, Al Pitrelli, Michael Sturgis, forman Asia en este álbum. Fantástico. Bueno, vamos a ir con el sorteo, como te decíamos antes. Ya sorteamos la semana pasada lo que fue el regalo gordo, con muchísimos CDs y también una camiseta de Yarny. Y procederemos mañana mismo a entregar al ganador, ganadora en este caso. Y bueno, pues como mucha gente no lo pedía, vamos a dar un premio de consolación, dos CDs para dos personas. Y bueno, vamos a hacerlo rapidito, no nos vamos a entretener mucho para poder disfrutar de la buena música en esta tarde de viernes en Vigilante y en Onda Latina. Bueno, vamos a hacer un poquito parecido de la semana pasada. Pues nada, hemos metido todos los nombres. La verdad es que son los mismos. Hemos quitado el de Lourdes, que fue la ganadora. Evidentemente no se lo vamos a dar otra vez. Y bueno, vamos a sacar dos nombres, dos papelitos. Vamos a mover un poquito. Aquí está el primero. Vamos a ver. Pues la persona es Juan Carlos Estrada. Juan Carlos Estrada, dos CDs de Our Heaven promocionales que le vamos a regalar. Y vamos con la segunda persona. La segunda persona es José María Fernández. Repito, Juan Carlos Estrada y José María Fernández. Dos promos de Our Heaven tienen. Que nos escriban, por favor, como hicieron para el concurso, a vigilanteahorra@gmail.com. Nos den su dirección para enviarlo. Y si no, bueno, pues si pasan unos días y vemos que no nos escriben, pues nos tocará escribir a nosotros a su mail. Pero bueno, ya sabéis, los ganadores. Repito de nuevo, Juan Carlos Estrada y José María Fernández. Bueno, y vamos a continuar con más música en esta tarde. Estamos pasando la primera hora del programa. Nos queda todavía 60 minutos o tal vez un poco más. Quién sabe, si a última hora siempre decidimos. Con buenísima música de Ori West Coast. Y vamos a ir con una banda sonora. Vamos a recordar esta banda sonora que participaba Mark Jordan. La película se llamaba Boulevard of Broken Dreams. Y bueno, pues tenía, la verdad es que tenía temazos esta banda sonora. Incluido también otro de Dan Hill. Que bueno, pues si nos da tiempo te pondremos también luego. Vamos con este de Mark Jordan, Boulevard of Broken Dreams. Es la banda sonora que hemos elegido en esta tarde en Vigilante. Pues hasta ahí este tema de Mark Jordan, este Boulevard of Broken Dreams, que pertenece, como te decíamos, a la banda sonora del mismo título. Vamos a ir al año 1967, nos vamos con la banda Stallion, On the Run es el álbum, y bueno, pues un disco que tal vez estaba catalogado como una joya, no es para tanto, la verdad, es un disco que no está mal, pero bueno, tampoco es que sea una maravilla, pero bueno, siempre en internet las cosas se hacen demasiado grandes y parece que son la leche, y bueno, pues es un disco que está bien, sin más, y bueno, pues tiene temas como este Moving On, que es el que hemos elegido de la banda Stallion. Pues hasta ahí, me encanta cuando suena además el ruido de los vinilos que bueno, pues tanto nos han dado, y bueno, pues este evidentemente es un ripeo con el sonido auténtico del vinilo. Vamos a ir con esa banda que te estrenamos la semana pasada, ya te ponía varios temas, una banda que a mí me ha gustado muchísimo este disco, Sony Station se llaman, va a salir próximamente el disco en el mes de febrero, quiero recordar, para Frontiers también. La verdad es que algo extraño, porque no es el tipo de banda que suele grabar Frontiers. ayer, pero bueno, puede ser que sea un comienzo y la verdad es que lo aplaudimos, sin duda alguna. Vamos a ir con Sony Extension, el tema My Last Refrain, un tema que no habíamos escuchado, cantado por Marika Wilkgren, es el, bueno, los apellidos ya sabes, ¿eh? Gente sueca complicado. Sony Extension, la banda, suenan así de bien. Temazo de Sony Extension, esa nueva banda que va a salir para febrero su álbum. Ya hemos escuchado cuatro temas, quiero recordar que la semana pasada poníamos tres, ahí va el cuarto. Es un tema, bueno, es un álbum que está cantado por diferentes cantantes, no todas las canciones la canta la misma persona y bueno, pues ahora escuchamos con la voz de una chica. Vamos a ir con Michael Stalivan, otra banda que tiene que sonar de vez en cuando porque yo disfruto mucho con las bandas así tan clásicas tipo Michael Stanley o Dakota o gente así, la verdad es que me gusta muchísimo. Vamos con este tema que bueno, me recuerda siempre me recuerda a Rick Springfield, este Between the Lines de Michael Stanley Band. Sixth string, one page to wear it off the center. Impresionante es Michael Stalibán. Bueno, decíamos que nos recordaba a Rick Springfield. Pues bueno, vamos a poner a Rick Springfield el tema conocidísimo Souls. It all started here. She was a girl from the Midwest. He was a stranger in a strange land. Same old story. He came for the glory. She came looking for a young man's hand. They found bright lights, endless nights, and men just use her innocent ways. He found it all so pretty, hypnotized by the city. They lost sight of the reason, they lost count of the days, and they were two souls searching for each other. Still the city didn't acquiesce to his demands. Some nights she cried for pity in the heart of the city smacked her hands. He met her one endless night. Her eyes had a light. There was something familiar about the smell of her skin. He held her tighter and tighter as he danced inside her. She knew from the moment that she let him in. Marcó el amigo Rick Springfield, recuerdo todavía, tenía un vídeo en beta, un vídeo en directo, y bueno, pues cuando salió el álbum me compré un vídeo sin conocer prácticamente el artista, y bueno, pues me quedé flipado, claro, para los restos, y bueno, uno de mis preferidos, Rick Springfield, un bastante sencillo, hace cosas bastante sencillas, pero realmente impresionante, todavía sigue por ahí tocando en Estados Unidos, a ver si, bueno, si sería imposible prácticamente venir a España porque no es nada conocido, pero bueno, estaría bien. Vamos a ir con Sun Stone, te anunciamos, la semana pasada te poníamos 3 o 4 temas, ya no recuerdo, ese Motion of Fire, es el álbum de Jolly Turner que va a salir para el mes de febrero también para Frontiers, y bueno, vamos con otro tema más para que puedas escuchar cuanto más mejor de este nuevo álbum de Sun Stone, la banda de Jolly Turner, Emily. Pues no sé qué os pasa con Sunstone, que os quedáis siempre con ganas de más. Pues vamos con más. Stone in Half, Sunstone. Este es el nuevo álbum de Sunstone, Jolly Turner. Aquí, como ves, dos temazos seguidos, dos temas de los más fuertes del nuevo álbum de Sunstone. Vamos a continuar. Hablábamos ahora en el muro del grupo que, bueno, pues estamos decidiendo un poco con qué tema nos despedíamos hoy. Todavía queda un ratito, eso sí. Pero bueno, ya la gente prácticamente ha elegido cuál es la banda con la que nos vamos a despedir. Pero bueno, yo tenía muchas ganas de despedirme con este tema. Y bueno, pues para contentarme y contentar a más gente como Paris y gente que está ahí que querían escuchar este tema, vamos con el The Look in Your Eyes, Hugh Central. impresionante de Hughes and Thrall a Glenn Hughes Paz Thrall. Además tuvimos, como decíamos antes, oportunidad de ver a este hombre junto a Curtis Stay, que venía de guitarrista e impresionante Paz Thrall. Vamos a ir con una banda sonora, con otro cantante de lujo, Michael Bolton, la banda sonora de la película Sin y este One More Time. Don't look back, don't be scared. We've got Bueno, pues ahí escuchamos de fondo a Lion Bill. Bueno, solo para decirte un poco lo que nos ha parecido a nosotros este año 2011. Aunque bueno, han salido tantísimos buenos discos que la verdad es que elegir algunos es complicado. Tal vez, pues bueno, dentro de la OR me voy a quedar precisamente con Lion Bill, con Gua, con el OR más clásico de Will Rose. Para mí los tres mejores discos, aunque bueno, muchas joyas que se quedan. Dreams, etcétera, etcétera. Hay demasiados discos buenos este año. Y bueno, en cuanto al West Coast, pues Ole Boru, sin duda alguna. Crossfade, para mí, el álbum del año. Y también el disco de Contante y Sonante. Esos son los tres discos que más me han gustado en cuanto al West Coast. Y bueno, en el melódico, un poquito más difícil. Tal vez Psy como mejor disco. También me ha parecido muy buen álbum el de Chris Ousia. La primera no me gustaba mucho y la verdad es que le he sacado bastante partido. Y por último, pues bueno, estaría entre The Magnificent o Miss Behauer, que un poco olvidado ese álbum de primero de año. Pero bueno, ya te digo, hay tantísimos discos este año 2011 que es imposible. Cada uno tiene sus gustos, como bien hemos visto en las cartas que nos habéis escrito, vamos, en los mails que nos habéis escrito, la mayoría de las personas, Gua sobre todo, Lion Bill que escuchamos, Will Rose, bueno, por lo que estamos diciendo prácticamente. Y bueno, como banda, ¿qué más os ha gustado? Bueno, me he sorprendido con alguna gente pues, que conocía bandas, sus posteriores álbumes y luego los primeros no los conocía, los ha descubierto hace poco. Pero bueno, sobre todo Randall Clay nos ha gustado muchísimo, aunque no tiene nada que ver con el AOR. Y bueno, durante este año hemos puesto muchísima música, rarezas. Hemos presentado muchísimos álbumes en primicia total, como estábamos haciendo con lo de Índico, que bueno, pues nos están pidiendo otra vez el tema, lo pondremos casi seguro si estamos un ratito más. Y bueno, básicamente es esto. Y bueno, haremos una lista, ya colgaremos en el muro de lo que nosotros pensamos, pero básicamente son los mejores álbumes de este año. Vamos a ir precisamente con el de Lion Bill. In the love of the grace that we share. de los temas que más me ha gustado de este álbum de Lionville. La verdad es que, como decíamos, un año buenísimo este 2011 con grandes discos, y el 2012 se avecina bastante bueno también. Hay cosas, incluso en España, pues Rafa Martín, Pablo Perea, Índico, que te estábamos poniendo antes, y bueno, muchas bandas que van a salir y muchos discos que, bueno, ya te estamos poniendo algunos, como el de Chris Amblan o el de Michael Thompson, el de Sonic Station, el de Sun Stone. Todos esos discos son ya del 2012 y bueno, pues se avecina un año también bastante, bastante interesante. También algunas vueltas que, bueno, pues dentro de poco seguro que nos anuncian. Vamos a ir con la banda Avión, aquel álbum llamado White Noise y este We Got Secret. Bueno, los australianos Avión con este White Noise, un álbum, a mí es una banda que me gusta bastante. Vamos a, bueno, nos pedían ahora, seguramente vamos a estar un ratito más, vamos a hacer esos 135 minutos que siempre te acompañamos de vez en cuando, vamos a estar un ratito más, porque nos faltan buenos temas por poner y además... prácticamente para cerrar el año, vamos a celebrarlo y bueno, vamos a terminar sobre las 6:15 aproximadamente. Vamos con el tema de Índigo, nos habéis vuelto a pedir, nos pedían que pusiéramos la versión en inglés, antes poníamos en castellano. Vamos a ir con este Feel So Good, el álbum que saldrá en el 2012 de Índigo con componentes de 91 Suite. Todavía no hay título del disco, aunque bueno, aquí me pone algo, pero de momento no lo voy a decir porque tampoco sé seguro. Y vamos a ir con ese tema que tiene por ahí la voz metida al amigo Jimmy Jamison, colaboraciones de lujo, como te decíamos antes, Mar Spyro, Michael Thompson, Tim Pierce, el primo de Dan Huff, bueno, gente, Pablo Perea de La Trampa y alguno que me dejo por ahí seguro, en este nuevo álbum, ese primer álbum que saldrá de Índigo en el año 2012. Feel So Good, vamos con ellos. I grew up with Elvis around me. I was just a little child. I remember those days singing old tunes of the past. Suddenly I understood that could be my way. Feels so good. Feels so good. I wanna run wild, fly to be free. Mama said, forget the lies around you. Ooh, yeah, yeah. Don't be afraid. It's all okay. Save every minute of your world. Time isn't wasted. Just spend it doing right. It's for yourself. For love. Looking for play in every note and even more. Some people enjoy this life, some people don't. If you ask me about it, I will tell you now. Baby, I lay walking on fire. Every morning is a brand new day. To build on your dreams again. Feels so good. Feels so good. I wanna. Carefully, now I will play my piano loud and clear. Now I'm not worried if I gotta be back for more. Every morning is a brand new day. To build on. Clock is still running faster, but I don't put a date to my heart. Cause the music is all my world, is a hope to preserve it. Forever young. Fantástico tema de Índico. Bueno, pues nada, las peticiones que nos habéis hecho en el muro de Facebook, encantados las ponemos. Vamos a seguir, ya recuerda, vamos a estar un ratito más en Onda Latina, en el 87.6 de la FM y en www.ondalatina.com.es. Estaremos acompañándote unos 15 minutillos más, 4 o 5 temas aproximadamente. Es lo que te pondremos todavía en esta tarde de viernes para cerrar el año. Vamos con Sedu Hecho, la banda australiana, ese Race, álbum imprescindible, creo que tienes que tener si no le tienes, y temazo Fall It Again, Sedu Hecho. Gran álbum este Race de Sedu Hecho, la banda australiana. Impresionantes. Y bueno, vamos a continuar en Vigilante, vamos a ir con Sonic Station. Antes poníamos un tema, vamos con otro más, más que nada porque bueno, la semana que viene no habrá programa, ya que es el Día de Reyes, el primer viernes del año, no estaremos aquí, y sí, ya en el siguiente viernes es cuando haremos la edición 50 de Vigilante en Onda Latina, en el 87.6 y en www.ondalatina.com.es. Vamos con Sonic Station, vamos con Hold On To Me, otro de los temas del nuevo álbum, este álbum que saldrá para febrero para Frontiers, impresionante, Sonic Station. Caso de Sonic Station, otro álbum que va a salir en febrero para Frontiers, y que bueno, ya te poníamos la semana pasada tres temas, hoy otros dos, o sea que yo creo que te puedes hacer perfectamente una idea de este disco, igual que de Sonic Stone o de Michael Thompson, que ya hemos puesto varios temas, y si bueno, pues si no los has escuchado la semana pasada, yo creo que poníamos tres de cada, vete a la edición 48 y ahí tienes temas de tanto de Michael Thompson, Sonic Station y también de Sonic Stone. Vamos a continuar, vamos a ir, la verdad es que a veces me regaño a mí mismo porque muchas veces las bandas clásicas no las ponemos, estamos más a las novedades o estamos más a cosas más raras, y la verdad es que dejamos muchas veces de poner bandas pues como Chicago, Toto, etcétera, Journey, y bueno, pues nos apetecía rescatar hoy ese fantástico Stop Loving You de la banda Toto. No, pues ese no es, evidentemente. Vamos a ver. Ahora sí va a sonar. Stop Loving You, Toto. como siempre, impresionantes Toto. Sonando en Vigilante. Recordarte que, bueno, pues se nos olvidó decirte que Ted Poli estará en directo en febrero también en Madrid, en la Sala Copérnico, si no recuerdo mal. Ya te iremos dando más datos más adelante y, bueno, ya te contaremos más cosas sobre el concierto de Ted Poli, que, bueno, pues ya incluso han creado un grupo en Facebook que te puedes unir y si quieres, bueno, pues te indican dónde puedes sacar la entrada y tal. Ya te daremos más datos en el primer programa de enero sobre ese concierto de Ted Poli de Danger Danger. Vamos a ir con un par de temas, ya nos vamos a despedir casi, vamos a ir, la verdad es que se nos ha pasado incluso ponerte el de Giles Ramírez, pero bueno, es un tema más pop, más tranquilo, lo pondremos ya en la primera edición del año que viene. Vamos a ir con Terra Plane, el álbum Moving Target de 1987, un álbum en el cual metían también saxo, como veníamos hablando ahora, este Promised Land. Dream. escuchamos este álbum del 87, Moving Target, de la banda Terraplane. Y bueno, pues esto está llegando a su fin. La verdad, ya hemos estado, la verdad, que desde las 4 de la tarde, bastante tiempo hoy, acompañándote en Vigilante. Este programa que hacíamos, además, el otro día veíamos hasta julio del 94 aquí en Onda Latina, desde el 88 aproximadamente. Después estuvimos un año fuera, en otra emisora, en Chinchón. O sea que aproximadamente en el 95 lo dejamos y volvíamos el 26 de noviembre del 2010 de nuevo. Hace poco cumplíamos ese añito. Bueno, encantado de estar con vosotros. Muchísima muestra de apoyo. Sin ellos no sería posible hacer este programa, sin duda. Y bueno, la verdad es que cada vez más gente en el grupo, incluso interactuando en el momento que estamos haciendo el programa, hablando, comentando temas. Y eso es lo que nos gusta. Estar mucho tiempo con vosotros, muchos años, espero, con este programa de Aori West Coast llamado Vigilante. Lo dicho, gracias por este año. Fantástico año hemos tenido, tanto musicalmente, amigos, reencuentros, etcétera, etcétera. Ha sido impresionante. Recuerda, la semana que viene, el día de Reyes, no tendremos programa. Ya será el siguiente viernes. Día 13, viernes y 13, buen día. Para volver, es pues un mes de enero bastante complicado nosotros a nivel de trabajo, pero bueno, intentaremos estar contigo todos los viernes, no el día de Reyes, pero sí los demás, acompañándote en Vigilante. Lo dicho, gracias de verdad por estar ahí siempre, acompañando, ayudando, etcétera, etcétera, a muchísima gente. Sería interminable la lista de gracias. O sea que encantado de estar aquí. Hoy, precisamente en el muro, pues nos pedían que nos despidiéramos con un tema. Hemos dejado elegir un poco el tema con cual nos íbamos a despedir hoy en Vigilante. Y bueno, pues después de mucha discusión, la gente ha elegido que nos despidamos con este Far From Over de Boulevard. Con él te decimos adiós hasta el próximo día 13 de enero, ya en el año 2012. Gracias, chao.